caminar sin mojarme bajo la lluvia. Intenté hallar la paz en esta guerra que no acaba nunca. Adicto al fracaso, el éxito el peor de los venenos. Y en esta película nunca ganan los buenos. Sobre la alegría el tiempo echa palazos de tierra. Con los años al fin comprendes que todo es una puta mierda. Que todo es mentira, que el juego está amañado. Ni ninguno de los presentes parece haberse enterado. Y te preguntan qué es lo que te ha pasado. Tú no eres así, estás como amarga. Levanto los ojos rodeados de arrugas, buscando otros ojos sin sombra de duda, y pienso: amarillo, ¿cómo explicas a un ciego un color? Y que todo está podrido y nadie nota el olor. Y yo me quedo a solas conmigo, que todo mi alrededor está comprado y vendido, incluso tu corazón. Si es que alguna vez has tenido. Así que, amigo, si preguntas la razón, es que nada has comprendido. Me quedo en mi caparazón. No quiero tomar partido en un juego tan cabrón. Este juego asesino, injusto por definición, nada tiene de divertido, así que no, mejor que no cuentes conmigo para la celebración. Este absurdo colectivo, esta enajenación, de este crimen sin castigo. Nunca más seré un ganador en este mundo.